Bueno, hemos tomado conocimiento de que la Municipalidad de Viña del Mar introdujo modificaciones a la licitación del rodeo viario a partir de la denuncia que presenté hace más de un mes a la Fiscalía Nacional Económica, pero me parece que siguen siendo insuficientes para asegurar que haya libre competencia efectiva, y eso tiene una consecuencia directa en los derechos de los pasajeros, de los derechos de los consumidores, en los precios a los que van a poder acceder, en las tarifas de los viajes, y por tanto el día de ayer ingresé un téngase presente a la Fiscalía precisamente para explicar y exponer mi posición respecto de estos cambios y cómo aún en las nuevas bases de licitación siguen habiendo amenaza a la libre competencia y el riesgo potencial de afectación de los derechos de los consumidores.